apto para todo público. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Y esto es el Woodstock Blues, mis queridos y queridas amigos blueseros, rock and rolleros que nos escuchan esta hermosa tarde de viernes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo soy la Pau Rivadeneira, gustosa de hablar con ustedes, de compartir un poco de blues, de buena música, de arte y de cultura, como todos los buenos viernes y martes aquí en el Woodstock Blues. Pues bueno, hoy no, como todos los viernes, como todos los días en este fabuloso programa, está lleno de sorpresas, lleno de un montón de cosas para que ustedes se vayan enterando lo que está pasando en el mundo del arte y la cultura, dentro y fuera de Ecuador. Así que no se pueden despegar del programa, una recomendación muy, muy seria para todos ustedes, porque tendremos en muy pocos momentos nuestro espacio denominado Llamando al Blues. Como saben ustedes, Llamando al Blues es un espacio en el cual nosotros hablamos con artistas nacionales e internacionales de México, de Argentina, de Chile, de Bolivia, que han estado con nosotros compartiendo desde el otro lado del mundo un pedacito de lo que es el blues, de lo que es el rock and roll, enseñándonos y enseñándoles también un poco de lo que nosotros podemos darle al arte y a la cultura. Pues bueno, este programa se viene lleno de arte, de música y sobre todo de un buen blues, de ese blues que te llega al alma y que no puedes dejar de escucharlo. Como les iba diciendo, sin alejarnos del tema, mis queridos amigos y amigas, hoy tenemos a nuestro invitado especial en Llamando el Blues, Mauro Diana. Mauro tiene una larga trayectoria artística, musical. Yo creo que va a ser una entrevista increíble. Nos va a dejar mucho para aprender Mauro, y esperamos también que le agrade estar con nosotros esta tarde. En un ratito te vamos a llamar, Mauro, porque queremos saber todo acerca de esa trayectoria musical. No se olviden, mis amigos, que en este programa les avisamos todo lo de la actualidad en la cultura, sobre todo aquí en los escenarios de Quito. ¿Quién está al margen de todo esto? ¿Qué les podemos ofrecer para esta tarde, para las semanas que vienen? Y sobre todo, para que se diviertan, para que aprendan, para que vean que hay muchas puertas más que se nos abren alrededor y que ahí debemos de estar, que debemos aprender de esta gente. No se olviden que se nos viene el 2 de febrero el Jam Blusero Rock and Rollero, acompañados de Los Giros y Los Mozos de Mario Angula, y con una excelente poesía en vivo. ¿En dónde? Recuerden, por favor, en el Ventana Arriba. El Ventana Arriba, como ya les había mencionado antes, es un lugar que ya es muy tradicional en Quito para los artistas, para la gente que ama el arte. es muy convencional aquí, cerró sus puertas por un tiempo, pero las ha reabierto y viene con todo para todos nosotros que amamos el arte y la cultura. Así que el día 2 de febrero, se abrirá paso este gran jam blusero rock and rollero para que ustedes lo disfruten. Va a haber poesía, va a haber todo lo que es música. Ustedes van a poder convivir con los artistas que van a estar tocando ahí, sobre todo aprender de ellos, porque este es lo que cuenta, creo yo, mis amigos. El poder aprender, no solo escucharlo, no solo verlo, sino también aprender de la vida del artista. Y si ustedes son artistas, no sé, como yo que solo puedo ver el arte y disfrutarlo, pero ustedes también pueden dar un poquito más de eso. Imagínense estar parados en el próximo jam que se nos viene también todos los meses. No se olviden también que las convocatorias de escena en Quito están abiertas. En un momentito les daremos más detalles sobre todo lo que se nos viene en escena en Quito, porque son un montón de cosas. Así que no se olviden asistir igualmente hoy en la tarde. Desde las 7 de la noche vamos a estar en la Casa Nina Shunku abriendo nuestras puertas, convocando a todos aquellos artistas que quieran estar en el escena en Quito 2019. Eventos imperdibles, lugares imperdibles, cosas imperdibles que nosotros no podemos dejar de lado. Y sobre todo, mis amigos, a disfrutarlo, disfrutarlo, disfrutarlo, porque esta poca vida que nos queda hay que ponerle un poco de blues, hay que ponerle un poco de rock and roll. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo aquí en el Good Stock Blues, ya que estamos con estos ánimos blueseros rock and rolleros? Y volvemos con mucho más. No, se nos viene el llamando al blues, así que no se nos despeguen, mis queridos amigos. regresamos, mis queridos amigos, con esta fabulosa canción de B.B. King. Ahorita estamos al aire en vivo en Facebook Live, así que si ustedes desean decir algo, si ustedes nos quieren observar, estamos transmitiendo desde nuestra página web, el Good Stock Blues. Nos gusta también nuestra fanpage y nos pueden mirar en vivo ahorita, decirnos cualquier cosa, preguntarnos cualquier cosa, que estaremos ahí para ustedes. Pues bien, como saben, no se despeguen, la llamada, el llamando al blues en unos instantes, solo para ustedes aquí en el Good Stock Blues. Esta tarde, como les había mencionado, vamos a tener a Mauro Diana. Él tiene más de 20 años de carrera, de trayectoria artística, y toca el bajo, la guitarra, compone, produce, participó como bajista en varios bluesmen que visitaron Argentina, como John Primer, Dave Myers, Bill Branch y Phil Guy, entre otros, y también ha realizado giras en Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y gran parte de Sudamérica. También ha viajado al exterior y creo que es un personaje del cual nosotros debemos aprender muchísimo. Mauro, en unos momentos estaremos hablando contigo en directo en el Good Stock Blues. Pues bueno, amigos, no se olviden, hoy en la noche tenemos este gran evento en la Nina Shunku de Sena en Quito. Tenemos el Jam de Blues, que no se lo pueden perder. Si ustedes necesitan o desean adquirir entradas, lo pueden hacer al 099-5715-868 o dirigirse directamente al ventana arriba. Ahí ustedes van a poder conseguir sus entradas para el 2 de febrero, la mejor música, el mejor blues y rock and roll y poesía en vivo. Cosas inolvidables, mis queridos amigos, no se lo pueden perder. Esta noche también nuestros amigos de Ritmo Local estarán tocando en la Nina, así que creo que es una buena ocasión para ir, para bailar, para disfrutar este viernes precioso que se nos viene y también ponerle un poquito de música, de sazón a este hermoso día. Y en unos momentos también les cuento, vamos a tener la llamada desde Tampa, Florida, de nuestro productor Pato Jap Recalde, que también nos estará comentando su labor como gestor cultural en Tampa, Florida, y también en otros lugares. Él estará muy pronto siendo parte de festivales de blues aquí en América, y también viajará a Europa, así que no se lo pierdan, que están todos invitados a escuchar estos grandes eventos, estas grandes cosas, todos invitados al Jam, todos invitados a estos eventos que no se pueden perder, 100% culturales, 100% para ustedes. Bueno, también quiero comentarles un poco de Mauro Diana. Mauro también tocó en Moscú, en Rusia, y bueno, tiene algunos discos. Sacó Tipos Raros, que es uno de sus discos junto con la banda Easy Babies, que es un género musical muy chévere. Comienza a ponerle un blues genial que lo vamos a escuchar muy pronto. Tenemos aquí canciones de Easy Babies para ustedes. Y no se olviden que se viene también el Quito Blues 2019. El Quito Blues viene acarreando todo esto que son los jams, todas estas fiestas blueseras que son también abiertas a toda la expresión musical. Para todos aquellos que les encanta la música, es su oportunidad para expresarlo también en los eventos del Quito Blues, los microeventos del Quito Blues, que se abrirán paso todos los meses hasta llegar a agosto y después de agosto también. No se olviden que tenemos también el Riobamba Blues, el Tulcán Blues, próximamente el Ibarra Blues. Ibarra, se nos viene el blues encima, así que prepárense que este año va a venir con todo. Y muchas ciudades más en las cuales estaremos ahí con buenas bandas, con buena música. Yo recuerdo, estuve en el Riobamba Blues de este año y las bandas fueron increíbles. Estuvo Crónica Roja, Blues Band, Blues Project Rolling, estuvo Maraya Gaibor, estuvo la BM Roll, bandas que están saliendo en esa cultura bluesera que nos están dando aquí en el Ecuador y que no nos la podemos perder por nada del mundo. Pues bien, mis queridos amigos, les voy a dar un poquito más de información para que se queden ahí picados con lo que se nos viene en esta entrevista. Así que les voy a contar. Mauro de Anna participó en más de 20 discos de blues argentino como músico y productor artístico. Es uno de los directores de la Escuela de Blues de Buenos Aires y, sobre todo, que es la primera escuela de blues, y hemos hablado de algunas escuelas, la Escuela de Blues de Brasil, la de que nuestro amigo David Tanganelli también pudo contarnos acerca de ello, y la Escuela de Blues de Chile, que nuestros amigos de Magnolia Blues también pudieron comentarnos un poco más de lo que es la Escuela de Blues en Chile, y también lo que será la Escuela de Blues aquí en el Ecuador, porque muy pronto se nos viene, así que esperen, lo que se está calentando aquí la Escuela de Blues, porque va a salir. Y no se olviden que también gracias a todos estos eventos que se han venido, es gracias a Pata Recalde y a Margarita Altuna, que están detrás de todo esto, apoyándonos, dándonos los espacios a nosotros que nos encanta el arte y a aquellos que la hacen tal y como es. Así que un gracias enorme, unos besos y unos abrazos gigantescos desde Ecuador a nuestros productores que hacen posible que todas estas cosas surjan. Como les dije, en unos momentitos igual hablaremos con Pata Recalde para que él también les cuente de toda su labor artística y su producción cultural también desde Tampa, Florida. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar una canción aquí en el Goodstock Blues? Y no se desapeguen, porque regresamos con la entrevista en vivo desde Argentina con Mauro de Anna. Ya no tengo tus besos y no consigo el sueño. Desde que tú te fuiste de Valletita a la Yunay, me he tomado mi trago y no he ahogado mis penas. Estoy desesperado, solo el suicidio es la solución. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. Para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Si en el mar no encuentro a ese pez espada, más que sea que me ahorgue un cangrejo criminal, más que sea que me ahorgue un cangrejo criminal. ¡Vaya! Al Cristo de consuelo, pero todas las señas me dicen que nunca volverás. Y he vuelto a la bebida desenfrenadamente. Los cachos de la frente por siempre, siempre ahí estarán. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. Para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Y volvemos, mis amigos, después de esta canción increíble de Héctor Napolitano, Cangrejo Criminal. Bueno, Héctor Napolitano también es una de las figuras del blues ecuatoriano que ha rompido con todo, ¿no? Que se ha presentado, que, bueno, ¿quién no sabe quién es Héctor Napolitano aquí en el Ecuador? Una gran trascendencia, un gran camino de este fabuloso artista. Y, bueno, un abrazo gigante a Héctor Napolitano, que ojalá podamos contar con él algún día aquí en los micrófonos del Woodstock Blues, para que nos cuente también cómo es el blues aquí en el Ecuador. Sería una gran propuesta. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Me parece que aquí, en el Quito Blues, se han formado unos vínculos de amistades súper chéveres. Muchas de las personas con las que hemos hablado, con las que han interactuado con nosotros, nos han comentado que estos espacios que se abren para la música, el arte, la cultura, el blues, esta arte, este crecimiento cultural bluesero que se está creando aquí en el Ecuador, es como... de los primeros que aparecen aquí, ¿no? Y es súper bueno seguirle dando ánimo a esta gente, a estas personas que nos vienen a enseñar muchísimo. ¿Qué les parece si nos vamos ahorita con conexión con Mauro Diana? Así que vamos a llamarle. No se preocupen que estamos estableciendo conexión con Mauro Diana desde Argentina y él nos va a contar acerca de toda su trayectoria. Aló, Mauro. Hola. Hola, Mauro, bienvenido al Woodstock Blues. Estás al aire. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. Estamos súper felices de tenerte esta tarde aquí. Bueno, encantados de saber como toda la trayectoria musical que acarreas, que en realidad es un largo camino que ya has venido dándole paso a paso. Sí, estoy hace muchos años dedicado al blues, como bien sabes, estoy muy metido en el género desde muy chico, desde que empecé escuchando, digamos, las bandas argentinas y a los grandes maestros del blues, y a partir de ahí me dediqué exclusivamente al blues. Excelente. Bueno, en primer lugar, como para arrancar esta entrevista, quisiéramos saber, ¿qué es el blues para ti? ¿Qué significa? Para mí significa una parte importantísima de mi vida, porque desde el momento en el que me despierto hasta el que me voy a dormir, estoy tratando de poder tocarlo, de poder difundirlo, de generar actividades, espacios. Es una parte importante de mi vida hace más de 20 años. Excelente. Bueno, como ya habíamos comentado aquí en el programa, tu trayectoria artística es bastante larga, son como más de 20 años de trayectoria, y pues bueno, has visitado bastantes lugares dentro y fuera de Latinoamérica. Quisiera saber cómo fue tu experiencia en toda esta trayectoria, cómo ha sido el crecimiento continuo de tu carrera. En realidad, al principio yo empecé a tocar con Adrián Flores, que era el productor que traía a los músicos norteamericanos a Buenos Aires en el año 96. Y en ese momento diría que venía un bluesman por mes a Buenos Aires. Entonces, en los primeros 5 años, cuando arranqué a tocar, tuve la posibilidad de tocar con más de 25 verdaderos bluesmen y aprender mucho de ellos. Diría que ese fue un momento muy intensivo de aprendizaje del blues. Y después de eso fue desarrollar distintos proyectos. A partir del 2001 nació la Escuela de Blues, y después en el 2006 Blues en Movimiento. Fue un constante generar proyectos a partir de la experiencia creada en el primer momento. Yo creo que, como tú mencionas, súper importante el hecho de crear, como tú dices, aprender y crear. Y la Escuela de Blues para niños me parece algo genial, que se ha venido ya dando en Latinoamérica y espero que se expanda mucho más. Y bueno, tengo entendido que es como la primera escuela que fue surgiendo aquí. ¿Cuál fue tu experiencia en este ámbito, como ya de comenzar a enseñar blues? En realidad, la Escuela de Blues nace de la mano de Gabriel Gretzer en el año 2000 y se focaliza en todo tipo de personas a partir de 13 años. Quiero decir, en la escuela hoy en día tenemos alumnos que tienen 55 años que se están acercando para aprender a tocar, y también muchos jóvenes. Hay una mezcla de edades, una mezcla de instrumentos, de género. La verdad que lo que terminó pasando con la escuela fue que se convirtió en un polo social de aprendizaje y difusión del blues. Ya pasaron más de 1.200 alumnos en estos casi 20 años. Excelente. Y la escuela se abre todos los años. Hay una convocatoria abierta para todo el que quiera aprender blues. Exactamente. Justamente ahora empieza la inscripción en febrero y la cursada empieza en abril. Dura 8 meses la cursada y la carrera dura 3 años. Ya está bastante desarrollado porque lo venimos haciendo hace mucho. Los alumnos de segundo y de tercer año graban un disco. O sea, ensayan todo el año y terminan grabando un disco en los estudios de la Escuela de Blues. Excelente, me parece una iniciativa súper chévere y que creo que también, como te mencionaba, la han desarrollado ya bastantes lugares en Latinoamérica. Y bueno, el trayecto que se ha venido dando con la Escuela de Blues, ¿cómo ha sido tu participación en ella? A través de la convocatoria del director, en un primer momento, él me llamó para dar las clases de bajo, porque era lo que yo había hecho con los músicos norteamericanos que habían venido a Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, fui desarrollándome y empecé a producir grabaciones, a tocar también la guitarra, y bueno, me convertí hace como 15, 16 años en uno de los directores, y ahí estamos tratando de hacerla crecer. Sí, lo que pasó fue que la de Buenos Aires fue la primera, y después se acercaron los amigos de Santiago de Chile y bueno, ellos se acercaron a conocer la escuela de blues que hacíamos nosotros y ahí hicieron la suya. Lo mismo pasó con la escuela de blues de Madrid, que ahora la dirige José Luis Pardo. Él se estuvo en Buenos Aires viendo cómo la escuela funcionaba y ahí se llevó el proyecto para Madrid. O sea, es un proyecto que prácticamente se ha ido haciendo viral, como se podría decir, ha ido saltando de lugar en lugar y va creciendo aún. Y me parece que... Sí. Dime. Ojalá que pase en todos lados. Me enteré que en Lima ya había gente que estaba tratando de hacer una escuela de blues. Bueno, sé que en Brasil está un poco más disperso el tema, pero ojalá que pase también en Colombia y en Ecuador también. ¿Sabes que aquí en Ecuador el proyecto se lo está pensando y creo que podría realizarse? Y el ejemplo que ustedes han venido dando me parece algo súper fuerte y que se puede realizar, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el ejemplo que dan ustedes, que sí se puede hacer en cualquier lugar. Y es un desarrollo. Yo sé que Pato Recalde viene trabajando hace muchos años, entonces seguramente debe haber ya un montón de gente con interés desarrollar actividades del blues. Bueno, creo que el Quito Blues ya tiene como 12 años y bueno, eso seguramente debe haber generado un interés en que la gente se quiera acercar a aprender, a disfrutar y a compartir el blues. Exacto. Bueno, aparte de la Escuela de Blues, me comentabas que tú también tienes otros proyectos enfocados al blues, como es el Blues en Movimiento. ¿De qué se trata este proyecto? Blues en Movimiento es una organización que junta a la gente. Nosotros somos hoy en día alrededor de 12 personas y generamos ciclos, actividades, discos y hasta hicimos una revista dedicada al blues. Hoy en día Blues en Movimiento es la organización de blues más importante, digamos, de la Argentina, diría, como organización de Sudamérica, porque no sé si hay algo parecido en algún otro país, que es que, por ejemplo, nosotros tenemos todos los miércoles un ciclo donde tocan más de 80 bandas por año, los domingos tenemos una jam que la hacemos hace 13 años, venimos trabajando con un grupo de gente para la difusión del blues. Es una organización comunitaria que desarrolla actividades para difundir el blues. Excelente. Esto ya viene con sus años de trayectoria, más o menos unos 10 años de trayectoria, como mencionaba. Y bueno, también me dices que editan discos, hacen los jams. Y la convocatoria que tienes en este proyecto, ¿se ha ido ampliando con el tiempo? ¿Tú crees que la cultura del blues también está creciendo? Sí, sí. En realidad, hoy en día se están acercando algunos jóvenes a la jam y hay bandas nuevas, tocaron más de 40 bandas nuevas el año pasado. Buenos Aires y Argentina en general tiene un desarrollo del blues de muchos años. Lo que sí pasó acá, que no ha pasado en otros lados, es que acá fue masivo, realmente masivo, con bandas en los 90 que llenaban teatros muy grandes. Entonces quedó un caldo de cultivo para poder desarrollar actividades. Digamos, hoy en día estamos como renaciendo en el punto donde hay que construirlo semana a semana el movimiento. Es un movimiento de, ya te digo, tocaron más de 80 bandas en un año, entonces 40 de ellas fueron nuevas. O sea, significa que hay mucha gente interesada en hacer crecer el blues. Bueno, y de tu parte también, junto con tu banda, han hecho ya un camino bastante largo en la historia del blues, al menos en Argentina. Ustedes son los Dizzy Babies. ¿Me puedes contar acerca de los Dizzy Babies también, por favor? No, nosotros con Dizzy Babies hace casi 18 años que toco con Roberto Porcio, que es el guitarrista, y nosotros fuimos como... Empezamos cantando en inglés los clásicos del blues y después desarrollamos un estilo propio, empezamos a componer nuestras canciones, sacamos un par de discos, el primero es el Blues Paga Mal del año 2010 y hemos tenido la posibilidad de tocar con Dizzy Babies en distintos festivales. Fuimos a Uruguay varias veces y en Argentina y en Brasil. Estamos tratando de ver si podemos ir a Chile y bueno, y también estamos hablando con Pato para ver si en el 2020 nos podemos arrimar a Ecuador. Sería increíble tenerlos por acá, increíble de verdad. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de su primer disco? El Blues Paga Mal. ¿A qué se debe este nombre de su primer disco? Es que es una realidad para nosotros. Venimos trabajando realmente hace muchos años. En el caso de los Dizzy Babies, los cuatro Dizzy Babies son músicos muy prestigiosos. Y todos tenemos que realmente ponerle mucho esfuerzo para poder sobrevivir tocando blues. Roberto Porcio, que es el guitarrista fundador de la banda conmigo, es docente de guitarra hace muchísimos años, es parte de la Escuela de Blues. Él escribió 3 libros que están editados sobre el género. El baterista también es profesor de la Escuela de Blues y tiene varias bandas. El otro guitarrista, que es Federico Bertón, suele viajar a Europa todos los años de gira, y cuando volvemos a Argentina tenemos que pelear mucho para poder seguir manteniendo viva la llama de blues y de los Dizzy Babies. Excelente. Bueno, ustedes ya tienen grabados algunos discos también. Quisiera saber dónde los podríamos encontrar. Perdón, creo que Mauro no me está escuchando, hay un poquito de interferencia en la señal, pero enseguida nos volvemos a comunicar con él. Vamos al corte y regresamos con mucho más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito Eterno llegó a la casa para quedarse. Esta semana presentan El Ángel Negro. Seguro que mi nombre no lo recuerdan. La mayoría de la gente más bien recuerda mi apodo. Un apodo al que le he cogido muchísimo cariño. Sí, claro. Las señoras y los caballeros de esta ciudad no han dudado en llamarme Ángel Negro, Ángel Malo. ¿Saben a quién le llaman así? Pues al mismísimo diablo. Una obra que narra la historia de la vida de una mujer que vive en una sociedad conservadora del siglo XIX. La violencia estructural de género y su proyección en la nación ecuatoriana en El Ángel Negro. Una historia repensada y narrada con nuevos lenguajes escénicos, conectándolos con la realidad actual. Este sábado 26 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada tiene un valor de $8. Adquiérelas en el Teatro Prometeo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa.

volvemos, mis queridos amigos. Volvemos al Goodstock Plus. Tuvimos un poquito de problemas aquí con la señal, pero no se preocupen que en un momento también estaremos hablando con Pato Recalde desde Tampa, Florida, arreglando estos problemitas que nos suelen suceder aquí, pero gustosos de darles el mejor blues, el mejor rock and roll, la mejor música, arte y cultura de todos. Ahorita estamos hablando con el Pato, ya mismo nos va a llamar para hablar con nosotros en directo desde Tampa, Florida. No se olviden, hay muchos eventos, muchos lugares por conocer, muchas cosas también por recorrer. Y como nos decía Mauro Diana, él es uno de los fundadores de muchos proyectos bluseros que se han abierto paso aquí en Argentina y en el resto del mundo, que se han ido saltando de lugar en lugar. Y que son buenos proyectos para acogerlos, para tomarlos. Quién sabe si en un tiempo más también el Pato se anime y se nos abra una escuela de blues aquí también en el Ecuador, para que todos ustedes también puedan ser parte de este gran movimiento artístico y cultural, que bueno, como saben, el blues es la semillita de todo, de gran parte de la música, ¿no? Comienza a crecer y el Pato me mencionaba una vez que quien no siente el blues de verdad, pues está en mal camino. Así que en realidad creo que es un camino por el cual hay que caminar, el cual hay que seguir. Como hemos hablado también con varios artistas, varios personajes de este género, nos han recomendado lo mismo. ¿Quién no se ha escuchado un buen blues alguna vez en su vida? El Ecuador tiene grandes representantes y también el mundo entero está lleno de este género musical genial. Que desemboca también en todo lo que son los siguientes como géneros, como el rock and roll, como el... Espérenme un segundito, vamos a establecer ya la señal con Pato. Si me puedes llamar, Pato, por favor, estamos esperándote aquí tu llamada de Tampa, Florida. Pues bien, mis amigos, ¿qué les pareció? Pues vamos a intentar establecer igual conexión con Mauro Diana en un momentito. Les comento también algunas cosas que no les habíamos comentado con él, que bueno, él también ha realizado un montón de giras, como les habíamos mencionado, y con Easy Babies llevan 18 años de trayectoria. Cuenta con la presencia de dos referentes del blues local, que son Mauro Diana, que es como el creador de Blues en Movimiento, como ya nos había hablado de este gran proyecto, y Roberto Porcio, quien después de haber acompañado en distintas leyendas del blues como Billy Branch, Larry Bell y Jimmy Broom, también se unió a esta increíble banda que son los Easy Babies. Y bueno, entre tantos otros en la Argentina como el exterior, decidieron armar los Easy Babies con la expresiva búsqueda de una identidad que los llevó a comenzar a escribir y cantar en español e iniciar un nuevo camino con salida de su primer disco, El Blues Paga Mal. En este momento tenemos nuestra llamada en vivo con Pato Recalde desde Tampa, Florida. Pato, estás al aire, bienvenido. Para la próxima semana seguro vamos a estar mejor con la señal y pues estar nuevamente en contacto con el maestro Mauro Diana, un grande del blues, como ustedes todos lo sabemos, ese país de Argentina, pues el país bluesero, rock and rollero, en una Latinoamérica donde la mejor exposición que tendríamos pues desde este país de hermano como es Argentina, con grandes bandas. Demuestra Papo Blues, pues estamos con grandes músicos como Botafogo, representantes altos de lo que es el blues, blues latinoamericano, como maestro Papo Blues, pues también fue uno de los mimados del maestro Billy King, ¿no? Y bueno, tenemos un gran aprecio a todo ese gran trabajo, Mauro, por supuesto a Gabriel también, Gabriel Grecia, ellos son tanto Mauro como Gabriel directores de la escuela de blues de Buenos Aires, Gabriel también estuvo en su tiempo en el Quito Blues, el 2015. Saludos y esperemos que para el próximo año pues tener este gran maestro como es Mauro Diana. Pues siempre el abrazo enorme para todo este trabajo muy considerado de Mauro, de Gabriel y todo lo que vienen desempeñando. Y va a las escuelas de blues y pues también las escuelas infantiles, que bueno, pues se maneja ahí un tiempo atrás tanto Chile y pues después seguido de Brasil con el David Tanganelli. Así que me mando un abrazo bien fuerte también, por supuesto, para Coque Araya, el Claudio Araya, directores de la escuela infantil. Ellos tienen sus muchachos también de 8 a, si no me equivoco, a 13, 14 años, y pues se han vinculado mucho con este tema, y pues de tener desde ese público nuevo, el público joven, es bastante interesante, ¿no? Así yo quiero recalcar, en Ecuador pues también tenemos muchos grandes artistas, el tema que habíamos escuchado también de Héctor, un maestro blues rock and roll, pues también es sonero, él ha hecho pasillos, de esta interpretación que escuchamos pues fue cangrejo cultural, asimismo de un gran poeta ecuatoriano, y bueno, pues hay cosas muy interesantes que tiene nuestro país, y pues es un reflejo bien grande que seguro vamos a seguir exponiendo, cosas del Héctor Napolitano, bastante blues que tiene muy buenos, y sabemos muy bien que Héctor pues es familiar también del maestro Papo Blues, Héctor Napolitano del maestro Papo. Y bueno, tenemos tantas cosas que comentar, tantas cosas que vinculamos con todo lo que es arte, cultura, y pues seguimos trabajando. Asimismo también cabe mencionar que el Quito Blues está, como mencionaba Mauro, está en la doceava edición, y esta es la parte muy interesante, es un trabajo muy fuerte. Pues nosotros también esperamos, como tú mencionabas, Pauli, crear una escuela de infantil, cabe mencionar algo diferente también a todo lo que han hecho los maestros. Como decía Mauro, pues en la escuela de blues, allá en la que manejan ellos, pues las inscripciones son de 13 años. La intención con todos estos otros proyectos, tanto en Chile, tanto en Brasil, pues eso se está manejando desde la niñez, ¿no? Y eso es muy interesante también, promover mucho al nuevo público, a la gente que se vaya uniendo con este género musical como es el blues. Bueno, pues de algunas cosas más quería mencionar, nada más que agradecerte a ti también, Pauli, también agradecerles a todos los compañeros de la radio. Seguro vamos a seguir teniendo más contacto, como saben, pues estamos preparando maletas para ir al Festival de Blues en Costa Rica, donde va a estar un gran maestro, y millón de gracias también a la invitación de los productores de allá, Mauricio Ledesma y su esposa, Mercedes, millón de gracias, pues vamos a estar ahí, y va a estar también uno de los grandes, pues Walter Trout, un guitarrista también que acompañó a esta legendaria banda como John Mayall and the Blues Breakers. Entonces, bueno, tenemos infinidad de cosas, como también mencionabas, y nuevamente quiero agradecerle al Mauro, lamentablemente pues la señal se cayó, vamos a poder tener interacción nuevamente de comunicación para la próxima semana. Como les acabo de mencionar, pues estoy llamando vía telefónica, no vía tu WhatsApp, desde acá, desde Tampa, Florida. Un abrazo enorme para todos ustedes, millón de gracias, que viva el trabajo, que viva la música, que viva el esfuerzo, que viva el desarrollo cultural, que viva este tema comunicacional, que pues con la modernidad nos une y podemos expresar también todo lo que se viene y seguirá viniendo. Un abrazo enorme, también nos está escuchando Maya Hatton, representante también del Ventana Arriba, este espacio cultural donde vamos a seguir haciendo proyectos, haciendo eventos, y no se olvide que también estamos trabajando por el primer Retro Fest, donde vamos a tener también vinculación con diferentes otros géneros musicales, y pues seguimos con el Quito Blues, hay bandas muy interesantes para este año, y pues vamos a seguir comunicándoles mucho, pero mucho, mucho más. Con mi esposa Margarita, pues les mandamos un abrazo enorme, bien grande, y reitero, que viva el arte, que viva la cultura, y pues este es su programa, Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues, Woodstock Blues, pues la ventana, el espacio abierto a toda la expresión artística. Un abrazo, Pauli. Un abrazo, Pato, y como tú dices, la ventana abierta a toda la expresión musical. Que viva el arte, que viva el blues, que viva la cultura, porque aquí también les daremos todo eso para que ustedes se vayan enterando que sí hay eventos, que sí hay un montón de cosas a las que ustedes pueden ir y pueden participar también. Un abrazo a Maya, como decía el Pato, que nos escucha desde el ventana arriba, y también a todos nuestros seguidores nacional e internacionalmente. Esperamos poder tener contacto y más noticias de Mauro Diana. Así que no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, que es del Woodstock Plus. Ahí estaremos posteando música, canciones, todo lo que a ustedes les guste y sobre todo las mejores entrevistas. No se lo pueden perder, mis amigos. Estamos llegando al final del programa, lastimosamente, pero les voy a dejar con una excelente, excelente canción de Easy Babies. Este grupo musical de más de 18 años de trayectoria, con Mauro Diana, que acabo de hablar con nosotros. Así que, ¿qué tal si los vamos a escuchar? No, dame un segundito de despedirme. ¿Cuánto falta para que se acabe la canción? Solo me está escribiendo un mensaje de audio y ya. Mis queridos amigos y amigas, nos despedimos esta tarde del Woodstock Blues, pero no sin antes dejarles un mensaje de Mauro Diana, que nos está escuchando desde Argentina, solo para ustedes. Bueno, se cortó la conexión, Seguiremos hablando en otro momento. Quiero agradecerles y mandarles un saludo a todo Gustav Blues y seguiremos hablando más adelante. Un abrazo grande para todos los oyentes y para ustedes. Un abrazo grande para todos ustedes, como dice Mauro, y nos vemos en el próximo Woodstock Blues. Esto fue Pau Rivadeneira en la locución, producción y dirección, Pato Jap Recalde y Margarita Altuna.